hoy con usted. Las 8 de la mañana con 31 minutos y 16 grados la temperatura. Y como lo mencionábamos en el primer bloque de información, ya se encuentra con nosotros el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Sánchez Nájera, pues para hablar de este tema importante que se dio pues el día de ayer en el Consejo General del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Sol Azteca, un consejo que se desarrolló, como aquí nos comentabas fuera del aire, pues en momentos áspero por las opiniones encontradas entre las distintas tribus políticas o expresiones partidistas de ahí del Sol Azteca, pero que al final se toman importantes resoluciones. Creo que la más importante de ellas es de que abren ya prácticamente la posibilidad de ir en alianza con el Partido Acción Nacional en las próximas elecciones. Emmanuel, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, como siempre, un gusto. Prácticamente venimos en directo, pero un gusto aceptar la invitación. Efectivamente fue un congreso donde se modifican algunas cosas. Es imposible hacer un análisis desde el base cero, aunque estuvimos encerrados ahí desde mediados de semana. Pero yo no concluiría que lo más importante de esto haya sido la política de alianzas, aunque por supuesto es un tema interesante. Lo que nos convoca a juntarnos como congreso en buena medida es una resolución que se tiene que acatar respecto a modificar tus estatutos para hacer de manera legal lo que nosotros en la práctica ya hacíamos. ¿A qué me refiero? Las acciones afirmativas, por ejemplo, esto que desde hace muchos años el PRD ha venido impulsando respecto a la equidad de género, en donde los puestos, los accesos a los espacios de dirección, a los espacios de representación popular, deben de ser mitad y mitad. Es algo que en la práctica el PRD hace, pero que no tenía plasmado en su estatuto, y entonces, entre otras cosas, nos dicen, forma, digamos, así es, se formalizan cosas como esta, se formaliza la cuestión de la transparencia de los recursos que recibe el partido y de los recursos que recibirán los servidores públicos. De hecho, se va un poco más allá y nos vamos a poner un poco más estrictos incluso al interior del partido. Y se retoma, además, que me parece que esto es lo que yo llamaría más importante, se discute cómo vamos a enfrentar, de acuerdo a una idea de izquierda, lo que viene, y cómo nos vamos a volver a vincular con algo que de pronto en algún momento se nos fue olvidando, que era escuchar a voces directamente de la sociedad. Y en ese sentido, lo que hemos concluido es que formaremos consejos consultivos, tanto a nivel nacional como estatales, en donde gente de la sociedad civil que no pertenezca al partido, pero que sí sea destacado y honorable en sus funciones, pueda opinar para nosotros mismos en conjunto respecto a qué le gustaría, cómo nos ve, qué ve bien, qué ve mal, y eso nos sirva a nosotros de buena brújula, pues, como para seguir avanzando. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y hay que recordar que el Partido Revolucionario de la Revolución Democrática pues se forma precisamente para ofrecerles un foro a personas con una ideología más hacia la izquierda, con una ideología mucho más social, una ideología más de revolución, como lo señalas. Y esto, en eso, ¿no? la alianza con un partido tradicionalmente pues ligado a los grupos más conservadores, ligado más al capital, ligado más a las empresas, como es el PAN, ¿no afecta la ideología del partido ese tipo de alianzas? Es decir, ¿en qué los benefició el hecho de aliarse con el Partido de Acción Nacional exactamente en la alcaldía de Aguascalientes? ¿Cuáles fueron en dónde están las posiciones del partido importantes dentro de la estructura de la presidencia municipal? Mira, es una mezcla. Al final, yo no creo que desdibuje en el sentido de que nosotros no vamos adoptando programas de gobierno de Acción Nacional. De hecho, se planteó desde hace un par de años, y se plantearía en un futuro si es que se volviera a realizar alguna coalición, que ellos retomaran opiniones de izquierda, no nosotros de derecha. Esa es la primera gran diferencia. Entonces, no es que nosotros estemos buscando el fortalecimiento de nuestros programas a través del Programa de Acción Nacional. Por el contrario, nosotros buscamos la manera de incidir. ¿Qué es lo que mueve al perredismo local hace algunos años y que deberá de volverse a pesar en los siguientes meses? Podemos ser una izquierda lo más estridente que ustedes gusten, pero que no influye en absolutamente nada. Una izquierda que en realidad se vuelve más bien testimonial y que no tiene representación en las cámaras, no tiene representación en los cabildos, y entonces lo que hace es, sí, puede ser alguna cuestión muy estridente, de mucho grito, de mucho sombrerazo, pero de poca propuesta. Y eso es lo que nosotros hemos buscado dejar de lado. Por eso atendimos esta invitación a hacer una coalición. Al final hay que decirlo, la verdad es que históricamente la lucha que ha tenido el PRD es contra esta dictadura disfrazada que el revolucionario institucional en el que nos tiene sometido prácticamente en todo el país. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en la capital? En la capital estamos en áreas importantes, la principal es la del aspecto de cultura, que ustedes, si lo han revisado, es un tema que aparentemente a Acción Nacional no le interesa, para nosotros es un tema toral del desarrollo de una sociedad, y se ha hecho de una manera, juzgo yo, adecuada, en donde se dejó de ser un instituto que organizaba una fiesta una vez al año, para ahora sí organizar esa misma fiesta una vez al año, como parte de una herencia cultural que se puede ir generando, pero que además lleva cultura a todas las colonias, ¿no? Sí, práctica con niños, con señoras, con, es decir, todo el aspecto de esparcimiento, de cultura, que normalmente el ciudadano no tiene acceso, porque además hay que decirlo, en México, Aguascalientes no es la excepción, el esparcimiento suele ser caro y oneroso, costoso, el instituto lo lleva de por sí pues a las colonias, ese es parte del toque de lo que desde izquierda nosotros visualizamos que se debe de hacer. Y es una labor que sí realmente es eso de que hay que aplaudirlo, ¿no? La labor que ha hecho Alejandro con el IMAC, y que mucho también es conservar la estructura que había crecido en la administración anterior, es decir, el aspecto de atención a colonias marginales, como es el caso del Oriente. Incluso hay un centro cultural que no solamente se conservó, sino que ha tomado mucho más relevancia últimamente en la línea verde, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Faro de Oriente? Algo así. Sí. Ahí sí hay una atención, pues, a partes de la sociedad que son realmente desvalidas en ese sentido, ¿no? En el acceso a la cultura. Y es, perdón, como se va haciendo y como nosotros quisiéramos enfrentar la posibilidad de una eventual alianza en Aguascalientes. Te digo, por ejemplo, en el caso este de cultura, se hacen programas a ese nivel, pero no para entregar despensas para poder tener cooptada a la gente, sino para ofrecerle otra cosa. De hecho, en algún momento fui yo duramente criticado por alguno de los medios, preguntándonos que por qué atendíamos niños, por qué atendíamos jóvenes y ellos no votaban. Dije, bueno, pues discúlpame, pero además la visión de nosotros... No, es decir, no vemos a la gente como credencial de elector. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si algún día un ciudadano pierde su credencial, entonces ya no nos importa. Pues claro que no, es una visión un poco distinta. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, tú mencionas el caso de Alejandro. Alejandro es un caso emblemático en el desarrollo del partido. ¿Por qué razón? Él simpatizaba con la izquierda, era cercano a algunos de nosotros como perredista, tenía ya alguna cierta militancia, pero no era de los militantes antiguos. No era de estas que venían luchando desde las bases. Cuando nosotros solicitamos el espacio de cultura, mucha gente del partido creyó que lo que íbamos a hacer era lo mismo que hacen los otros partidos, y solo poner ahí señoras de base, compañeros que a lo mejor han tenido ahí 25 años, pero que no saben nada del tema, pero que como ya nos hicimos por fin de un espacio público, sí, debíamos de haberlo dado. Fue una lucha difícil. Alejandro llega muy cuestionado por no ser militante de antaño, pero para nosotros era importante impulsar gente que supiera lo que hacía, que viniera de un trabajo de la sociedad civil, sí cercano a nosotros, por supuesto, pero que fuera profesional en lo que se le iba a encargar. Por eso te digo, para nosotros es una visión distinta. No es que nosotros estemos buscando adoptar acción, a Acción Nacional dentro de nosotros, sino ver cómo influimos con un programa de izquierda en un gobierno, en una cámara, etcétera, etcétera. Esa es la visión del PRD. En la Asamblea Nacional de ayer se mencionaba, pues ya prácticamente se daba por hecho esta alianza con el Partido Acción Nacional, pero se decía que no iba a aplicarse de forma general en todos aquellos estados donde va a haber elecciones, que va a haber unos en los que es más flexible pues esta alianza, donde se puede dar, y otros en los cuales pues es más ríspida pues esta relación. ¿Tú en cuál de estos dos pues sectores, pues ubicas Aguascalientes? ¿Es muy factible que se dé esta alianza con el Acción Nacional? Mira, evidentemente el hecho de que ya hubiese existido hace 2 años, pues sirve como antesala, pues. Es decir, sí se va avanzando. ¿Por qué se señala que será casuístico? De las 12 elecciones a gobernador que se van a realizar, la idea del PRD Nacional es competir en alianza no más del 50% de las candidaturas. No más del 50%. Es decir, no sería como fórmula, no sería decir, a ver, pues en todos lados fírmese un pacto y no, vámonos donde, dando. Donde hay coincidencias, supongo. Donde pudiera haber, y en eso vamos a intentar nosotros incidir. Programa, efectivamente, donde quedara plasmado, tal cual puede o debe ocurrir, de frente a la sociedad, ¿por qué nos queremos aliar? Si nosotros les podemos decir a la sociedad, por ejemplo, si Acción Nacional retoma temas nuestros, como el de que el gobierno del estado debe de mantener las escuelas, como que le debe de invertir al transporte público, como que le debe de invertir más a la educación, debe de tener un sistema de menor derroche de recursos, empieza a intentar discutir temas que para nosotros son importantes, que no estamos diciendo que a rajatabla los debe de adoptar, pero que deben por lo menos discutir, como el caso de la cannabis, como el caso del matrimonio igualitario, como el caso de muchos programas que son de izquierda, que no necesariamente son bien vistos, pero parte de lo que se discute en este Congreso Nacional es que lo que es correcto no necesariamente es lo mejor visto. Y poníamos el ejemplo en el debate de lo que hace Andrés Manuel con Morena, de lo que hace el Verde con estas encuestas en donde solo van programando lo que la gente quiere escuchar. El caso más brutal es, por ejemplo, hace algunos años, cuando estaba muy crispado y estábamos, malamente ya nos acostumbramos, pero estábamos siendo rebasados por esta ola de violencia, la gente exigía venganza, exigía la pena de muerte, y entonces el Verde lo adopta. No es políticamente correcto, no es ético, no es humano, no es nada, no, es un pero caso. lo adopta porque le puede dar votos. ¿Qué hace, por ejemplo, Andrés Manuel? Cuando se dice de izquierda y le dicen, a ver, matrimonios igualitarios, que es una constante dentro de la agenda de la izquierda, no, eso no importa. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, pues, a la agenda política. Nosotros no vamos a hacer eso. Pues, ¿qué vamos a buscar? Si Acción Nacional está dispuesto a discutir temas como estos y está dispuesto a incluirlos en su plataforma, entonces nosotros podríamos anunciar a nivel local y a nivel nacional que estamos dispuestos a participar con ellos. De otra forma, no. Es decir, también en que hemos sido muy claros, por lo menos desde que yo llegué a la dirigencia, no vamos a hacer una alianza para salvarle la vida económica durante 3 años a 3 gentes. Eso no puede pasar. No nos podemos permitir que al final una coalición de esta solo concluya en que haya 3 o 4 personas que accedan a un mejor sueldo durante varios años, ¿no? Debe de haber una cuestión de fondo. Si lo hay, si están dispuestos, por ejemplo, a discutir el tema del agua, que es importante. Si están dispuestos a entrarle a una agenda de esa, sí podríamos ir con ellos. Si no, no. En este sentido, ¿cómo van las charlas con Pablo Martínez del PAN? Mira, no solo con Pablo. De hecho, nosotros, como me imagino ellos también lo hacen, hemos sostenido pláticas con mucha gente. De hecho, con actores políticos, incluso de todos los colores. Curiosamente, y como paréntesis debo decirte, que los priistas no nos piden que vayamos con ellos, más bien los priistas nos piden que no vayamos a hacer una coalición. Realmente esa es la petición de los priistas, es decir, no los quiero con nosotros, pero con que no vayas en coalición a mí me sirve. Eso ya te mueve, ¿no? Ya sería como un tema para pensar. Es como, pues tengo peso. pero más que tener peso, es decir, bueno, ¿qué queremos? Es lo mismo, ser testimoniales o influir. Eso es parte de una cosa. ¿Cómo se han mostrado? La gran mayoría abiertos a discutir los temas. Yo creo que más allá de por supuesto las plataformas de los partidos y de los programas que pesan, quienes lo llevan son personas, pues. Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hemos hablado, este tema lo hemos abordado ya con gente como el alcalde de la capital, como el propio Martín Orozco, como por supuesto Paulo, el tema de las escuelas, y ellos dicen, está en contra de nuestra política, porque nosotros no somos de la idea de dispersar recursos públicos para hacerle al paliativo, pues. Nosotros les hemos dicho que no sería tirar dinero a la basura, y les hemos presentado esquemas de cómo pudiera ser. Por ejemplo, no es que llegues a la escuela y le digas, toma 5 millones de pesos y a ver qué haces con ellos. Tú le tienes que hacer un estudio y tienes que someter a la consideración de los padres de familia si quieren o no, y si quieren o no el apoyo. ¿Cómo? Nosotros planteamos un apoyo, un ingreso de 150 pesos por alumno para escuelas públicas, solo para escuelas públicas, pero ellos deberán decir si lo quieren o no. Hay instituciones, por ejemplo, como el caso de la secundaria Federal 3, que es una secundaria solvente, muy exigente, pero además exigente también en sus cuotas, en donde los padres de familia dirán, pues no nos va a alcanzar. Bueno, pues ellos están en su derecho de negarlas y pedirse otra cuota más alta. Pero hay escuelas, secundarias, primarias, kinders, etcétera, en el oriente de la ciudad, en el mismo sur, que no están en condiciones de negar un apoyo de esos. Pero no puedes obligar al padre de familia. Sí, no, sobre todo, digo, es una cuestión efectiva de eliminación. Y también es una cuestión de que pues ahí es muy claro la Constitución mexicana en el artículo 3. Se supone que es gratuita. Que donde se establece que la educación es gratuita. Entonces, con ese tipo de temas, planteándoselos así, como cómo es lo que queremos hacer, ya no el qué, sino el cómo estamos pensando que es posible hacerlo, sí les derriba muchas barreras. O ya les dice, a ver, ¿cuánto puedes gastar en publicidad como gobierno del estado? Este programa te cuesta menos de 100 millones de pesos anuales. Comparado sí. Con el presupuesto estatal, pues es una puntita ahí en el área. Entonces, planteándoselos cómo se haría, cómo se llevaría, cuánto costaría, por qué razón es factible, les derrumbas las barreras, ¿no? Entonces ya empiezan a entender que no se trata solo de gritar, de exigir, de orillarlos y ponerlos contra la pared, sino de dar ideas que le sirvan a la gente. Al final eso es. Yo te puedo decir, tampoco vamos a pasar por alto el hecho de que la ciudadanía nos percibe mal, y en buena medida nos percibe mal porque piensa, y con justa razón en muchos casos, que solo vemos por nosotros, pero no vemos por la gente. Te terminan por decir que todos son iguales, que les viene valiendo un comino si es el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, Morena, quien lo gobierne, siempre y cuando le sirva. Pues entonces a eso hay que buscar. ¿Cómo hacemos para que la existencia nuestra le sirva a la gente? Y ya para concluir, entre los acuerdos de alianza que se fijaron el día de ayer en la Asamblea, ¿también incluye algo para la elección extraordinaria o es únicamente para el proceso? Ese tema es muy importante. De hecho, discutimos arduamente ese punto en específico, sobre todo gente de Aguascalientes, a nosotros nos incumbía. Fue un debate incluso con una comisión nacional y llegamos al acuerdo siguiente. Si el tribunal le permite al PT competir, nosotros no vamos a registrar candidato y vamos a ayudar al Partido del Trabajo para que salve su registro. Y lo que nosotros podamos hacer en el Distrito 1 sería para ayudar al PT a que salve su registro. En caso de que no, de que el tribunal no les permita contender, entonces seguiríamos en esta línea de buscar si una posible coalición con Acción Nacional, si ellos también están dispuestos a discutir desde la integración de la fórmula y para qué los ayudaríamos, y si no, iríamos nosotros solos. Sí, si no va el PT, irían entonces solos. Primera instancia, buscar que si el tribunal le permite al PT contender, estaríamos tan en la disposición de ayudarle al PT que no registraríamos candidato y probablemente buscaríamos que todos nuestros votos fueran a dar al PT. Si no le permite, entonces retomaríamos la línea en la que hemos venido trabajando sobre buscar que se pueda hacer una coalición de esta naturaleza, o si no, ir solos. De hecho, esta intención de coalición de izquierda van a buscar tanto a nivel nacional lo que nosotros hemos buscado aquí a nivel local, que se refuerce una coalición de izquierda, que se hable con Movimiento Ciudadano. La razón que nos dan es que los de Morena están completamente negados a cualquier posibilidad de participar con algo que no sea ellos, pero Movimiento ha expresado su posible intención de sumarse a este esfuerzo que nosotros haríamos por ayudar al PT. Así es, pues vamos a ver cómo van transcurriendo pues estas posibilidades de alianza, tanto en la elección extraordinaria como para el siguiente proceso electoral estatal, con sobre todo con Partido Acción Nacional, que es pues la opción que tienen ahí pues como primero, según lo que quedó en esta asamblea. No es la única, obviamente, pero pues vamos a ver cómo va transcurriendo ese tema político. Ya a partir de octubre pues empieza pues este proceso. Por lo pronto pues te agradecemos que pues te hayas venido el día de hoy aquí a este espacio informativo, que vienes de México, vienes volando, vienes bajando del avión prácticamente, pero pues valoramos mucho estos minutos que estuviste aquí con nosotros, y pues ojalá que se pueda dar pues estas alianzas en beneficio para pues, para la ciudadanía al final de cuentas. Efectivamente, gracias por la invitación, reiterar eso, si sirve iremos, si no, no. Pues muchas gracias, Emmanuel. Muchas gracias, Emmanuel, por tu participación con nosotros. Estábamos en tu casa. Gracias, gracias. Escúchanos en tu computadora, tu teléfono celular o tu tablet. Búscanos en TuneIn como 107.3 Más que Radio.